la vida es dichosa, aunque alguna de las dos revienta. Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Y si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. La pobre. Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron 100. Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron 100. Pero es malo tener dos y de tener una también. Ay, pero es malo tener dos y de tener una también. Se lo aconsejo a todo el que tenga una.